el horizonte hay un lugar donde mi calma vuelve a llegar, donde las palabras no alcanzan para explicar las maravillas de su majestad. Yeah. que se riega en su interior. Una nación golpeada que no puede más vivir así. Nada es verdad, nada es real, nada es de nuevo, más sincero que ayer. Tan superficial, parece que no hay nada más que agregue a su valor. ¿Y a dónde vas si no puedes correr? Thank you. que estoy aquí. El fin. historia distante de aquí. En este invierno frío, frágil me sentí. Y hoy mis pasos lentos que camino aquí precisan de ti. Abrigo viene a cubrir. Eres tú la luz que ilumina alrededor. Eres mi vida, eres mi ser. Una historia distante de aquí. En este invierno frío, frágil me sentí. Y hoy mis pasos lentos que camino aquí precisan de ti. Y tu abrigo viene a cubrir. Eres tú la luz que ilumina